soy positiva. Yo soy amor. Yo soy creadora. Yo soy positiva. Yo soy buena onda. Yo soy vida. Hola, hermosas. Hola. Con la palabra podemos crear, dar energía de crear, de dar vida con la palabra, amigos. Se puede hacer cosas bonitas por medio de la palabra, de la amabilidad, de los buenos sentimientos. Claro que sí, amigos. Ahí después daremos cursos. Tengo planeado en un futuro dar cursos o pláticas. Nada más espérenme tantito y ya vamos a dar esas pláticas. La amabilidad, miren, genera cosas bonitas, positivas. A veces uno necesita ayuda. Hay gente que así, de momento, ¿qué se le ofrece, señora? ¿En qué la puedo ayudar? Siendo amable. Si yo fuera una persona grosera, miren, ¿necesitas ayuda? Ni quien te ayude. Entonces, es una invitación a que seamos amables. Que tengan una bonita tarde. Me da gusto estar con ustedes aquí, compartiendo y hablando cosas que nos sirvan a todos nosotros. Hablar de cosas bonitas, cosas que he leído en libros o me han enseñado otras personas. He estado en casas de indígenas que me han enseñado cosas bonitas, agradables, a ser más humana con los demás, a ser mejor persona. Todos tenemos nuestros errores y los cometemos. Hola, guapo. Hola. Todos cometemos errores. Hay que perdonarse y tratar de ser mejor y ver hacia adelante siempre. No hacia el pasado ya pasó, sino en el presente, siempre estar en el presente, en el hoy, para no atraer cosas del pasado al presente. Entonces, hay que vivir el presente, como decía Vicente Fox, hoy. Oh, why just there? quiere nada. ¿Qué te estoy? ¿Qué me tu to tu to? ¿Qué te estoy?